Bienvenidos a Podcastinaciones. Estamos acá, como todos los días y las noches y las tardes, acompañándonos en el bondi, en el tren y en la calle, y en su casa la computadora, con el único, el magnífico, el abucheador de Charlie. ¡Hola! ¡Hola! El no abucheador de Leito. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y hablemos bajito porque Lucho está medio dormido. Hola, Lucho. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Tratemos no, de. No estoy dormido, a vos te parece, no. Lucho se acaba de despertar, sepanlo. Hay registros, yo no sé si Agustín estaba grabando la conversación mientras yo lo llamaba por teléfono y me atendía con voz de dormido. Y de, ¿qué está pasando? ¿Esto puede o no salir a la capaz hay un especial. Está documentado. Sí. Capaz hay un especial. ¿Cómo te llamas por Skype? ¿Tan dormido estabas, en serio? Y sale plata además el Skype. Por no Skype también sale plata. No nos podemos dar esos lujos. Bueno, entonces con estos tres sujetos individuos, estamos en condiciones de decir que hoy vamos a jugar un juego. Un juego entre nosotros, para divertirnos nosotros, giles. Pero también capaz para que se diviertan ustedes. Porque ustedes también pueden jugar, es interactivo esto. Es el podcast interactivo, viejo. nunca fue interactivo un podcast, pero... Claro, bueno, no lo va a ser tampoco ahora, pero no importa. Es interactivo con delay. Es ustedes interactivo... piensen y imaginen que lo es, chicos. Claro, no ustedes, cópense y jueguen con nosotros con furor, tipo grite. Mis recomendaciones, jueguen, pongan pausa en el podcast, piensen, pongan play y descubran la gran sorpresa. Ahora, la pregunta es ¿a qué carajo vamos a jugar? Porque digo, sí, todo el mundo sí está... Al Monopoly. Podría ser el Monopoly, pero no. Al Tech. ¿Todavía? Un juego de Tech por podcast. Debe ser una de las cosas más geniales que debe haber. Debe ser alucinante. 8 horas de Tech por podcast. Tipo, China ataca Kamchatka. Ruido de dados. Hablando de Tech, se me terminó de bajar un jueguito. Me acabo de ver. 3-5-4. Qué alegría. Las maravillas de estar dormido. ¿Por qué está bajando jueguito? Eso es ilegal, Luciano. Eso es ilegal. No, es que lo compré por Steam. Ah, lo que es el chetaje, ¿no? Está mintiendo. Lo que serve Becario de Cliset. Me voy a comprar un juego por Steam. Acaba de bajar el Age of Empires 2. Apología al delito virtual. Para mi amigo José FBI, me lo compré por Steam. Está bien. Si estás escuchando a José FBI, lo compró por Steam. Bueno, pero volviendo a verdad, ¿qué juego te bajaste, Lucho, para saber nomás? Me lleva el 2 Total War. Ay, hermoso. Gran juego. Hermoso. Sí, pero me bajé el otro día el ROM y me saltaron problemas de DLL y de registro. No sé qué andaba mal si este funciona. Hasta que el mundo no cambie, los DLL nos van a dominar a nosotros. El día que no haya problemas de DLL, ese día se va a terminar el mundo. Se va a terminar el mundo. O está usando Linux o Mac. También puede ser eso. También. Hoy, crasheó una Mac. Hoy vi crashear una Mac. Para toda la gente, para todos los giles, caretas que dicen que las Mac no crashean, en el medio de una presentación, toma, congreso, crasheó una Mac. Hacete copado, Mac. Es quilombo. Sí, si crasheó una Mac. ¿La no, Mac o...? Crasheó una Mac. No importa si fue mala presencia del usuario, crasheó una Mac. Volvamos a lo que importa. Y al que le no gustaría a Steve Jobs estar vivo para poder revolver. No, Steve Jobs está muerto, así que puede retorcerse en su propia tumba, no necesita nada más. Ahí está, podemos escupir sobre la tumba. Dejemos de desviarnos, volvamos a explicar cómo es el juego que vamos a jugar, que todavía no tiene un nombre definido, puede llegar a llamarse... Podcast Trivia. Podcast Trivia. ¡Oh, es muy bueno! Podcast Triviación, ya para cerrar, ¿no? La tríada asesina. Algunas mentiras, algunas mentiras y una sola verdad. El sensacionalista científico. No, Austin, no. Bueno, Podcast Trivia. Trivia podcastil. No, podcastrío me gusta y cierra, es redondito. Trivia es mejor, Bueno, ¿en qué consiste el juego? Vamos a estar dando tríadas o tetos o tres frases, anuncios, statements, titulares, de los cuales uno es verdad y los demás son mentira. Uy, ahora bien. Ahora bien. Los míos eran todas verdades. Oh, demonios. Nosotros no sabemos entre nosotros las respuestas, con lo cual la idea es que tratemos de adivinar, tratemos de jugar, que el mejor adivine más, gane, sea campeón, se lleve un premio sorpresa que todavía no está definido. Ni yo sé cuál es el premio sorpresa, ni la producción de ni la mesa chica de podcastinación, que es aún más chica que nosotros, sabe cuál es el premio sorpresa, pero capaz hay un premio. Es una mierda este juego, boludo. El premio que te vas a llevar es ser reconocido como el podcastriviador del año. Número uno, sí. Sí. Si hay una remera que diga podcastriviador del año, yo voy a jugar seriamente. Puede haber una remera. Podría ser el premio sorpresa. ¿Puede estar escrita Fibrón? Puede que no. La idea es que si se copan, como dijo Charlie, metan pausa o no y traten de adivinar también y lleven su propio score. Y si tienen ganas, pásennoslo o no nos lo pasen y regodense en su inmundicia, hijos de puta. Obviamente alguien puede subir, yo acerté todas porque soy muy copado, pero sabemos. Sí, nos pueden mentir como niñas. Por eso chicas. No hay premios para los espectadores. Solo hay premios para nosotros, claro. Sí, solo hay premios para nosotros. Y también podemos mentir, pero no importa. Está bien. Si quieren mandarnos lo que acertaron o no, o alguna queja o alguna sugerencia, acuérdense que pueden hacerlo a twitter@podcastinación, facebook.com/podcastinación, la página www.podcastinación.com.ar, o si no, un mail a podcastinación@gmail.com. En Twitter pueden usar el hashtag Leito miente, Lucho miente, Agustín miente o Carlos miente, o Charlie miente, para decir que nos equivocamos en algo. Y va a ser recibido con aplausos, sí, o con abucheo. Es un gran trending topic. Me parece, si es trending topic, cierro todo y nos vamos. Carlos miente, creo que va a ser un poco controversial. Sí. Puede caer un poco genérico, pero. Puede llegar a ser trending topic. Charlie miente puede ser un poco más sencillo. Carlos miente. Estoy impostando voz de pelotudo, me di cuenta. Estoy hablando como un boludo, pero bueno. Pero eso pasa a todos los programas, ¿eh? hoy fue el día que me di cuenta. Entonces, estamos en condiciones de arrancar a jugar a este maravilloso juego con la primer tríada. ¿Qué va a ser la tuya? ¿Qué voy a proponer yo? Sí. Sí, me imaginé. ¿Qué dice? Entonces, señores, para ustedes. B. A. Perdón. A. Los leones secretan una sustancia que atrae a las hienas macho. B. Existe un pez que se llama Carlos Saúl. O C. Los perros hacen caca alineándose con el campo magnético de la Tierra. Vamos en orden, vamos a establecer un orden. Vamos a ir de derecha a izquierda, en hipotética derecha. Vos, Lionel, que estás a mi derecha. Para, boludo, porque yo no, necesito que me repites. Animado, boludo. Necesito que me repites. Porque sí, porque soy su mano derecha, pero tú, ¿cuál es tu problema? O porque sos el más facho. Oiga, no. Yo solamente voy a decir que a mi izquierda la pared. Pero bueno, sigamos. Pero sigamos. ¿Qué necesitas que te repita? Necesito que me repitas las tres, sí. En realidad dos ya las tengo, más o menos. La B. Tiene información. Vamos, papá. De nuevo, rápido. A. Los leones. Escuchá, pelotudo, si vas sí, a. Sí, sí, hiena, sí, león. Los leones secretan una sustancia que atrae a las hienas macho. Sí. A no. Leones le tenés que hablar con palabras, onda hashtag. Leones, hienas. Machos. Okay. Olor. Eso. Sí, sí, keywords. Llévate concepto. Okay. El segundo es todo es un keyword. Existe un pez que se llama Carlos Saúl. Pez Carlos Saúl. El tercero es. Me encanta. Los perros hacen caca alineándose con el campo magnético de la Tierra. Entonces, Leonel, la hashtag caca, hashtag magnético, hashtag tierra. Sí. Bueno, la dinámica es la siguiente. ¿Yo tengo que explicar mi respuesta? No, algo. Vos tenés que explicar. Tenés que piquear uno. Tengo que piquear. No, tengo que piquear uno. Yo voy a piquear la A. Ok. Vos, Lucho, ¿cuál vas a piquear? Voy a piquear la C. Perfecto. Vos, Charlie, ¿cuál vas a piquear? Yo banco a Lucho, la C. Ok. Lucho y Charlie se llevaron un punto. Oh. Porque los quiero perros... remarcar que Lionel no escucha nuestro podcast porque ya hablamos de esto. Alguno que sigue, estoy seguro. Es verdad, lo hablamos. Está la prueba clara de que no escuchás. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a desarrollar un poco sobre esto. Hay ciertas teorías que dicen que los perros giran antes de acostarse, por ejemplo, en la tierra. Vieron que giran antes de tirarse al piso, porque evolutivamente esto les sirve para sacar bichos o otros animales pequeños de donde se van a poner, o aplastar el pasto para marcar el territorio, para decir yo estoy acá, no sé qué. A la hora de hacer caca, también los perros giran. No sé si lo notaron, es muy notorio que están un año dando vueltas antes de hacer caca. En principio se pensaba que también esto puede servir para aplastar el pasto, lo que sea, para no manchar, para que el pasto no se llene de caca y no se manchen con sus propios desechos. Pero hay un paper que salió publicado en Frontiers in Zoology que investigó 70 perros de 37 razas diferentes durante 2 años. O sea, básicamente fue ver a perros hacer caca. Y descubrieron que los perros prefieren ponerse en orientación norte-sur para hacer lo suyo, cuando el campo magnético de la Tierra está calmo, digamos, que es aproximadamente un 20% del tiempo del día. Y evitan ponerse en este oeste, activamente tratan de evitar esa posición. Y lo otro que pasa es que durante tormentas geomagnéticas o otras cosas que alteren el campo magnético de la Tierra, no son tan selectivos en la orientación que, en la que hacen caca, digamos. Y todo esto, bueno, puede atribuirse a algo que hablamos ya, que es la magnetocepción, que es esta capacidad de sensar los campos magnéticos, pero el motivo es desconocido y no hay ninguna teoría fuerte atrás de esto. Así que bueno, arrancamos 1-1-0 y nada. No, igual yo necesito que sigamos charlando de esto porque a mí me parece ridículo. No, ¿qué te... bueno, el 20% del tiempo el perro podría elegir en qué sobre qué eje cagar, digamos. Sí. ¿No es cierto? Eso es medio... Está bien, el 20% del tiempo. Y el otro 80% que no caga. No, sí, elige. Pero no es tan selectivo en cuanto tiene, a cómo tiene caga. Tiene una dirección preferencial. La orientación, si hacemos un test de Rayleigh, te da que la orientación preferencial a la hora de cagar se orienta a un campo magnético. ¿Pero se produce el 100% o no? ¿Tiene una dispersión? Sí. Pero responde a una referencia preferencial que da significativa. ¿Qué sé yo? ¿Eh? Como se diría en una película muy mala, el 60% de las veces funciona, siempre funciona. Traducción al castellano de una... Traducción, sí, propia. Sí. Bueno, está bien. Voy a aceptar mi derrota. Aceptala, porque tenés tiempo para remontar todavía, campeón. No te sientas mal, es el primero. Puedes arrancar un 1-0 abajo. Así que bueno, ¿quién va a proponer la próxima tríada? Yo. Bueno, también relacionada con animales. Me gusta. Esta también tiene 3 ítems. Una es verdadera, las otras son falsas, como ya se había dicho. Los 3 ítems son los siguientes. 1. O A. A. Ningún insecto puede girar su cabeza a 360 grados, dar un giro completo. B. Los elefantes pueden saltar más alto que los rinocerontes. Y C. ¡Me encanta esa! C. El ser vivo más fuerte del mundo puede levantar 100.000 veces su peso. A, B o C. Empecemos por Lionel. Se me va a ir dirigiendo sí, a mí. Sí, presión. Tomá la presión para vos. No, para Agustín. Cambiamos así. Ay, tomá, gato. Me cagué por hablar. Dale, sí. Yo... soy muy fan de la de los elefantes y los rinocerontes, así que voy a elegir esa. Voy con la B. Lucho. Yo porque me encantó. Lucho se volvió a dormir. Lucho, ¿sí? No. Se me cortó todo, no escuché nada. Ah, te repito. Tres no, opciones. No, Charlie sí, pero no escuché que Agustín haya dicho algo. Ah, bueno, jodete. No, jodete. Loco. Ah, Agustín bueno. Eligió la B. Sí, vos qué decís, Lucho. Vos tenías la. No, la sé, claramente. Sí, yo también la sé. Son unos caretas. Debo decir que tanto Agustín como Agustín perdió. ¡Pum! Es una Agustinception. Claro, ganaron Lucho y Lío. Era obvio. Y les voy a contar lo siguiente. Estoy muy afilado. Me acuerdo patente de... ¿Alguien compraba cuando era muy chiquito la revista Bichos? No, pero sí, no es un bicho. Ahí te voy a cagar porque voy a contar las tres cosas. Los insectos, hay un solo insecto que puede girar su cabeza a 360 grados, que es la mantis. Sí. Los elefantes son el único mamífero que no puede saltar. No puede saltar. Entonces nunca va a saltar más alto que un rinoceronte. Sí. O sea, lo veía muy complicado. Sí. La película era White Guys and Elephant. Claro. Pará, ¿el rinoceronte sí puede saltar? Sí. ¿Un hipopótamo puede saltar? Sí, el elefante no. No, boludo, me acabas de cambiar la vida. Hipopótamo saltan caleta. Y lo más fascinante, búscalo. Yo lo busqué al rinoceronte saltando, jugaban y saltaban, eran muy lindos rinocerontes chiquititos. ¿Cuál es el animal que puede levantar 100.000 veces su peso corporal? Yo, la pulga de agua. No. Un escarabajo, no sé qué. La bacteria de la gonorrea. ¡Boom! ¡Chupamos huevo! Levantar es otra cosa. Sí, ¿qué es levantar? ¿Cómo levanta? ¿Qué? Claro. Pará, por ahí. Bueno, ¿qué? Hay un escarabajo que levanta 850 veces su peso. Sí. Hay un ácaro que levanta 100 veces, no, 1000 veces su peso, pero el ser vivo más fuerte de la Tierra es teóricamente la bacteria de la gonorrea, que tiene unos pilis que teóricamente pueden mover o levantar objetos que pesan 100.000 veces más que la bacteria en sí. Aclaremos, los pilis son unos micropelitos, digamos, a explicarlo rápido, son unos micropelitos. Proyecciones. Sí. Que operan de bracitos. Haga lo suyo, doctor. Claro. Pero, ¿cómo consideras que una bacteria está levantando algo? No tengo idea. Yo te estoy diciendo que este es el. loco, esto está avisado de nulidad. Llamemos a la AFA, llamemos a la FIFA, llamemos a la UADE. El hecho de que la bacteria justamente la biosfera sea capaz de levantar algo con unos pilis y que sea pese 100.000 veces su peso, me pareció a mí totalmente quemado y fascinante. Realmente está bien, voy a aceptar. Un random fact que encontré por ahí, debo decir que me pareció genial. Voy a aceptar mi derrota, está bien. Está bien, dale. O sea que está lo mismo, lo mismo, mucho. Aunque vos pusiste el B y los elefantes no saltan, chabón. O sea, tu derrota era segura. Era simpático, yo qué sé, me divertía la idea. 10.000 veces me parecía una cosa muy exagerada, por eso no opté por esa. Pero bueno. 100.000 era, así que sí, era muy exagerado. Peor todavía. Lucho, ¿tú serías el de la punta? Les puedo explicar, pará, porque yo elegí la C. Porque para mí era re importante. Porque yo no sabía lo de cosas. Pantana, salsa. Con arrea. Sí. Y yo, cuando era chiquito, compraba la revista Bichos. Sí. Yo también. Y en un. Gran revista. Acabas de mentir, porque acabas de decir que no, Charlie. Yo pensé que la compraba yo solo. No era un bicho la revista, que lo que estábamos hablando. Pero la gonorrea no tenía nada que ver. Pero la revista Bichos la compraba. La revista Bichos la compraba. Ah, ahora yo era el único boludo que no compraba la revista. No compraba esa revista, era una masa. Hace poco tenía. Creo que la tenía toda en mi casa todavía. Era genial porque te venía con cachos de bichos para armar que eran fluorescentes y vos lo ibas armando y al final te quedaba tipo una tarántula gigante fluorescente. Era re divertido. Pero el caso. Que fuera de una movida re loca. Re loca. Antes de eso estaba la revista Dinosaurios, que era exactamente igual. Que también. Con los huesos de dinosaurios brillantes. Que primero armabas el Tiranosaurio Rex, después armabas, creo que. El Triceratops y después un estegosaurio nefasto. Puede ser. Y después, el Labichos, lo primero que armabas era justamente una tarántula. Sí, después un escorpión. Y el tercer coso no lo compré porque ya se venían como épocas jodidas, ¿no? Clase media baja. ¿Se dieron cuenta la capacidad que tenemos para memorizar no es boludeces? Sí, boludeces. Pero escúchame, en esa época yo me sabía los nombres científicos de los dinosaurios, cuánto medían y los bichos también, era un enfermo, o sea. Sí, eso de nerd, yo eso sabía. Dejamos solo en esta chapa. Soltamos la mano. Todavía recuerdo en la revista Bichos los animales más venenosos, que incluía la araña errante brasilera que te podía picar no sé cuántas veces por segundo y por eso era re peligroso. Y morías al toque. Bueno, y no te acordás por qué te acordás de esa mierda. ¿No te acordás que había un fascículo cuya tapa era una hormiga levantando hamburguesas tipo hasta el espacio? Sí. ¿Cómo en una tapa? Era una hormiga levantando. Sí, me acuerdo. Era una ilustración. No, era una ilustración. Asumí que era una ilustración porque claro, que hayan hecho. Pelotudo. Era una equivalencia que si vos fueras. Si la hormiga tuviera el tamaño de un humano, podría levantar esa cantidad de hamburguesas en peso. Entonces, ¿cuánto pesará una pila de hamburguesas hasta el espacio? No sé. Más de 2 kilos. Mucho más de 2 kilos. Si el cuarto de libra pesase un cuarto de libra, ¿no? Porque no pesa un cuarto de libra, nos están mintiendo. En todo caso, el cuarto de libra sería la cantidad de carne que tiene la hamburguesa, entonces debería pesar más de un cuarto de libra toda bueno, la masa en sí misma. Pero es lo más pesado. Poner un cuarto ergo facto, no sigo. Un cuarto de libra son 113. Bueno, no sé. Pesa mucho. Termina tu historia, por favor, Leo, y. Sí. Eso, yo bueno, eso, por eso yo me acordaba de ese, fue algo así como una memoria emotiva, a esa fotografía ilustrativa de la hormiga levantando caleta de hamburguesas. Y por eso yo dije, debe ser la puta hormiga la que levanta 100.000 veces su peso. ¿Qué sé yo cuánto pesa una puta hamburguesa? No, era la gonorrea. Era la gonorrea, toma. Te levanta, no sé, bueno, no me quiero poner en escabeche. El ánimo seguro que no. Seguro que no. No, y el pito seguro que tampoco. El pito, claro, el pito tampoco. Es bajador totalmente. Es bajador. Bueno, capaz se fuerza para abajo. Si tiene fuerza para arriba, ¿no? Sigamos con el tatín. Igual la gonorrea. La gonorrea te da impotencia, boludo. No, para. Sale un moco reto. Lucho, contanos qué tenés de trivia y terminamos con esta charla. La gonorrea no es un tema grato para ninguno de nosotros. Basta. Bueno, voy yo. Bueno. No estaría pudiendo hablar. P. Tratar de leer una oración después de estar dormido, ¿eh? Ay, es muy jodido, ¿no? Voy. La utilización continua de Twitter atrofia las neuronas dedicadas al almacenamiento de memorias a corto plazo. Upa. B. Hay casos reportados de cáncer en las manos por utilización del mouse con láser. C. Las plantas reconocen a las plantas que tienen alrededor mediante las sombras. A votar. ¿Quién va a empezar? Charlie toca empezar. Charlie toca empezar. C. Yo también la sé. Yo en un acto de coraje voy a ir con la Z. Boludo, son tarados, siempre ponen la C que es la correcta. Bueno, perdieron todos. Mentira. Era la A. Mentira. Hay casos reportados de cáncer en las manos por utilización de mouse láser. Es mentira. Oh. ¿Dónde mostraba? Quiero esos estudios. Ah, mentí. Era la C. Era la C, pero yo es que estoy dormido. Yo me di cuenta que estaba poniendo la última como opción correcta de nuevo, y pero no lo pude cambiar sobre la marcha. Claro, ya era muy tarde. Claro, mi cerebro no. La C, Tenía que meter una D. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora se resulta que tengo que charlar un poco sobre eso. Tenés que charlar acerca de... Contanos por qué. Contanos. Bueno, ¿por qué? No, la idea principal es que se publicó un artículo acá, científicos argentinos, en los cuales vieron que poniendo las plantas, ¿viste? Como se ponen los campos, que se ponen en línea. Sí. Que ponen como una línea de plantas y como que una línea de plantas, una línea vacía, una así. Sí. Bien, al poner las plantas, lo hicieron con la biopsia italiana, ¿no? Pero al ponerlas en línea, plantas de la misma especie, como que las hojas, se dieron cuenta que las hojas crecían, o sea, de las plantas continuas, y se elongaban, digamos, sobre los lugares que había libres, y no se superponían prácticamente. No competían las unas con las otras porque eran en armonía. Exacto, porque son de la misma especie, entonces ahí vos sos capo como yo, vivamos los dos, yo no te jodo, vos no me jodés, todo piola. Las plantas son socialistas. Y cuando lo ponían con otras especies, sí, o sea, con una especie diferente, sí crecía sobre, en el chupaba un huevo, o sea, sorry por el vocabulario. Es el legato de las plantas. Entonces no serían socialistas, serían nacionalsocialistas. Exacto. Solo los suyos, claro. Solo las plantas áreas. Exactamente. Son sectarias. Son los mazorcones. Malísimo. Hoy sí. No está tan mal. Decí que estoy dormido, pero fue bueno. Gracias por el reconocimiento. No, fue bueno en serio. Hay que bancarlo. Gracias. Bueno, y básicamente tiene, por lo que leí, pude entender, porque claramente las plantas no son lo mío, el reconocimiento viene dado por la percepción de las diferentes ondas que dejan pasar las diferentes plantas, ¿no? Diferentes ondas en cuanto a la luz tiene un espectro, entonces... La estoy complicando bocha. Ok. Ponelo así. Bueno, eso. Resulta que las plantas hacen fotosíntesis, ¿no es cierto? Y para hacer fotosíntesis chupan luz. Y chupan un cacho de luz y dejan pasar otra porque otra no les sirve. Entonces, en función de lo que dejan pasar o de lo que chupan... Claro, sí. La otra se da cuenta si la que tiene al lado es parecida o no. En función de lo que chupan, la que tiene al lado es parecida, es un poco fuerte. Bueno, como no, estamos todo, ¿no? Hablando de luz. A ver, si tu cerebro maldito va por otros lados. Bueno, viejo, no se puede el libre pensamiento, ¿eh? ¿Dónde está la libertad de expresión acá? No, y estamos hablando de plantas áreas. No hay libre pensamiento. Es verdad, tenés razón. ¿Estamos hablando de qué? De plantas áreas. De Nazi tomatoes. Ok, bueno, eso. Pero tengan cuidado de usar mouse con láser, igual. ¿Vale? Sí, por lo que no existen casos reportados, pero. Porque viene el Facebook que hace mal. Si Facebook lo dice, debe ser verdad. Entonces, estarían en punta Charlie y Lucho con 2 y estamos rezagados, Lionel. Es un cabeza a cabeza por el fondo. ¿No qué? Charlie, Lucho y Leo llevan 2 puntos y Agustín lleva un solo punto. No, Leo tiene uno solo, viejo, no me corras. ¿Por qué? 2 tengo. Ahora tenés 2. Ah, contador oficial, contador oficial, yo estoy llevando la cuenta porque no confío en Agustín. Justamente. Sí, sí. Okay. Perfecto. Ahora, como vos estás llevando, ahora como vos estás llevando la cuenta, ojalá que pierdas en esta. No me importa. ¿Eh? No me importa. En esta que te voy a plantear ahora, que dice así. Dice: A. Un hombre se implantó branquias en Holanda. B. A un escocés le pusieron un pene biónico. O C. Hay una mujer en Tailandia que tiene dos lenguas y puede sensar un gusto que nadie más puede. Yo empiezo. Es ridículo, boludo. Yo empiezo. Yo empiezo. Claramente, y conociéndote a vos hace un par de años, es la B. ¿Vos, Lionel? Y yo hubiese tirado la B si Lucho no lo había tirado. Porque no sé ninguna, ¿entendés? Es como que me la tengo que jugar. Me gusta tu espíritu de competencia. Me la voy a jugar y vivir con la C. Ok. Es imposible. Porque, escuchame, para, tiene una aplicación. Yo te lo voy a dar. Ok, ya va a llegar la aplicación. Yo estoy al revés que Lionel. Para mí la C seguro no es. Es la que no me jugaría. Estoy entre la A y la B. Así que, pero me parece más plausible la B, así que voy a jugarme con la B. Claramente la B es correcta. ¡Ay, Dios! Quiero después escuchar tu razonamiento. Pero resulta que... Mi razonamiento es que es completamente incomprobable. O sea, vos podés tener dos lenguas. Sí. Que sos medio defo. Lo del gusto y es completamente incomprobable que... Claro. Que podés decir, bueno, tengo, yo siento gusto a pindonga. La pindonga tiene este gusto que siento yo y no de nadie más. ¿Entendés? Era re compado. Qué lindo que tipo... No, esto... Este plato falta un poco de pindonga, ¿no? Claro. Y como que era incomprobable. No, lo que resultó es que Mohamed Abad, un nombre que es muy poco escocés, de hecho, por cierto, sí. Un chabón que tiene 43 años, tuvo un accidente a los 6 años, que lo atropelló un auto y lo arrastró por 180 metros. ¿Y le sacó el pito? Y en el accidente perdió, sí, el uso del pene. No. Para su fortuna. Para su fortuna, hay un grupo del University College de Londres que le generó un pene biónico que pudo trasplantar después de una operación de 11 horas. ¿Qué se diferencia esto de una bomba peñana o lo que sea? Al chabón durante 3 años le sacaron pedazos de piel del brazo para poder hacer es como un injerto y hacer un nuevo pene que, digamos, no fue ningún boludo, se pidió un pito de 20 centímetros el chabón. Ah, ya que estamos, hacemos nuevo, ¿no? Y lo que tiene es una suerte de sistema hidráulico que usa un fluido que está alojado en un implante en la panza y tiene un botón en el escroto que controla la erección. Parece una joda, yo posta, no lo puedo creer. Entonces cuando quiere acción, cuando quiere arrancar, aprieta el botón. Se aprieta el botón, claro, y tarda unos segundos, se le para y cuando terminó aprieta y se baja. Y en el accidente el chabón también había perdido un testículo, pero el otro todavía era funcional, o sea que ahora está contento Mohamed porque puede reproducirse e intentar ser padre a la antigua, a The Old Fashioned Way. Che, y escuchame The Old Fashioned Way con un pene biónico, es otra cosa. Es un detalle. Old Fashioned Way es otra cosa. Probeta. Probeta. Atenta contra el negocio del Viagra igual. Sí, mal. Pero le había salido caleta de plata el pito biónico, claro. Boludo. Famoso pito biónico. Claro. Escuchame una cosa. Todos esos cachos de piel pegoteados armando un pene de 20 centímetros. Un pene biónico de 20 centímetros. Sí. Es un buen nombre para una banda. Es un horror, boludo. El pene biónico de 20 centímetros. ¿Qué? Pero no sé si será medio Frankenstein tipo parches o azul. A ver, no me importa. A ver, yo no te chupo la pija ni en pedo. Ni da. Y pero es texturado sin necesidad de ningún implemento. Es un horror. Bueno, cada uno es feliz con lo que tiene, viejo. Le compensaron en la textura con el tamaño. Sí, bueno. Yo voy a aprovechar. Déjalo ser, comentario. Qué mala onda. Si me permiten saltear el resto de las trivias para proponer una trivia que me justo enganchó con lo que vos estabas diciendo. No con el pene biónico, sino con otra cosa. ¿Puedo realizarla? Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Seguro. No, en realidad, adelante. En realidad la pregunta es una pregunta que ustedes tienen que responder y hay 4 opciones. Es muy sencillo. Okay, ¿cuál es el nombre más común de todos? ¿El nombre de personas? El nombre de pila. Las opciones son Alexander, sí. Wei, Mohamed o Juan. Está obvio, o sea, obvio. Claro, acabas de... Mohamed. Sí, Mohamed yo también voto. Yo voto a Juan. ¡Upa! ¡Upa! ¿Para Juan con H? ¿Tipo chino? Sí. ¿Juan? ¡No! Ese podía ser, Juan, boludo. Yo pensé a Juan el Gallego. No, no, Juan con H, el nombre chino. Igual sigo con Mohamed, viejo. Sí, Mohamed. Efectivamente. El nombre más común de todos es Mohamed. ¿Sabes por qué? En tu cara, Lucho. ¿Sabes por qué? Me voy a sumar un poco. Eso es eso. Con Mohamed Ali. No, porque de nuevo está en la puta posición C, hijos de remil, puta. Si hay un parámetro que no se note, bro. Muchachos. Perdón, no, es terrible. El pene biónico en la posición B, ¿eh? Ah, es verdad, quedó, es verdad, es verdad, verdad. Yo les voy a contar. Es un poquito, se subió. Hizo guiño, guiño. Escaló una posición. El nombre más común en China es Wei. W-E-I. ¿Qué, por eso es que onda Wei? Sí. El nombre, por ejemplo, más común en Argentina es Juan. En Brasil, Miguel. En Chile, Agustín. Chileno. ¿En serio? Chileno. Somos la tendencia en Chile. El nombre más común, por ejemplo, en Rusia es Alexander. Y depende. ¿En Yanquilandia? Depende de la región, puede ser Ethan, William. Por ejemplo. ¿No John? John, no, estarían desapareciendo los bíblicos, ¿no? Salvo Mohamed, ¿no? Que, no, que José. José es muy común en Texas. En todo caso, el Corán. José, ¿no? José. José. José en Texas, sí. José. José. Y porque todos los mexicanos. Claro, ¿pero sabes cuál es el más común en México? John. Santiago. Santiago. ¿Y por qué me decís como si fuera una curiosidad, Santiago? Porque pensé que yo hubiera pensado que era José, Gil. No, porque no, a los José los llevan a Texas. Brian. Bueno, entonces, según los conteos no oficiales de mi sistema de conteo. Vos vas último y el resto estamos ganando. Sí, de hecho sí, todos Lucho, con tres y yo con dos. Sí. Pero bueno, nada, todo esto no está definido. Yo recién perdí, ¿eh? Sí. Pero venías ganando todo. Para alcanzar, claro. Ah, mira, qué crack que soy. Ya no tanto. Así que, Lionel, ¿estás en condiciones? Claro que estoy en condiciones. Lo mío está más o menos estructurado como lo que hizo Charlie recién. Me parece bien. Yo voy a proponer, un titular y ustedes me van a decir cuál de las respuestas es correcta. Ok. Resulta que existe el veneno de un insecto que podría eventualmente ser utilizado en la formulación de una droga para tratar el virus de HIV. Esto es un estudio nuevito y no es tan nuevo, pero digamos las aplicaciones son están en recontra, veremos, ¿no? Okay. Las opciones son el veneno de la abeja común, la abeja zaraza que te pica en las primaveras. Abejus comunes. Abejos comunes. Honeybee. La honeybee, sí. El veneno del escorpión. El escorpión ese negro del desierto nefasto, malvado. Sí. El veneno del escorpión. O el veneno de la hormiga de fuego. La hormiga rojita de esa maranda. O el veneno de la araña que mata a la lagartija. Son todos mala onda, ¿no? Porque son todos toxinas. Escorpión. Abeja. Abeja. No, creo que no sea abeja. Lo siento. Sí, efectivamente, el veneno que se podría estar utilizando es el veneno de la abeja. Tomá, Lucho, en tu cara. Ya se están muriendo y encima la van a matar. ¡Tu cara! Esto salió publicado en el Journal of Antiviral Therapy. Que los tipos derivatizaron nanopartículas que llevaban la toxina que se llama melitina. ¿Qué es derivatizar? Sí, ¿qué es derivatizar? Derivatizar es modificar una partícula químicamente para que añadirle un pedazo de algo. En este caso, el pedazo de algo era la toxina del veneno de abeja, digamos, que se llama melitina. Si pensaron que era derivar una ecuación, no es eso. No era, claro. Y lo que vieron es que en esas pequeñas nanopartículas derivatizadas, las nanopartículas además de tener la toxina, tenían como otra derivatización que las unía selectivamente a la partícula viral. Y lo que vieron es que la toxina rompe la cápside del virus. Entonces, okay. Permitiría reducir la carga viral en sangre, por un lado, si se utilizara como en tratamiento. Estos son todos perspectivas, ¿no? ¿Y si tenés alergia? Ah, no lo podrías usar, ¿no? Te quiere matar. Bueno, claro. Sí, sí. Si tenés alergia, sí. Te lo puedes meter igual y te das un corticoide violento. Bueno, depende de cuán alérgico sea. No, pero ya habría que ver con. Bueno, sí, no sé. Si estás inmunosuprimido, ¿puedes tener alergia? Es una buena pregunta. No sé. Se fue. Lo mató el SIDA. Lo mataron los de la Asociación de las Abejas. ¿Volviste? Volví. Siempre nunca me fui. Sí, te había interferido la Asociación de las Abejas. Quiero destacar que Lionel es apicultor. Claro. ¿Cómo sabemos que realmente Lionel no fue reemplazado por el grupo de perseguidor de abejas y ahora está hablando otra persona? Yo no sé, tengo mi duda sobre si es Lionel o no. Viejo. Danos datos. Capaz es una abeja, claro. Como en la película que las abejas hablan. ¿Qué película las abejas hablan? Ahora ni nadie ve la película de las abejas. Se llama Apifobia. No, pará, ¿qué película? ¿Una película tipo live action? Sí, boludo. O dibujitos. No. O comiel, boludo. Es animana. Es que la voz de la abeja es Jerry Seinfeld. Sí, de hecho se llama A Bee Movie. Claro. Sí, boludo. Sí, que sí. Las abejas empiezan a hacer juicio a los humanos porque no les pagaban comisión. Sí, yo me imaginé una película que las abejas hablaban reemplazando gente, se ponían máscaras así. Claro, yo pensé que era tipo la mosca, pero la abeja. Claro. Alguien cobra. No, esa. Imaginaba alguien cobrándote del cajero. ¿Qué fue eso? No es nada, señor. Bzz. Ah, perdón, estaba cobrándole. ¿Cuánto es? 2,50. El otro día me hizo ver mi novia esa, la de la animación. Está bien. Es una. ¿Cuál? Está bien. La de animación, la que dijiste vos. Ahí me acordé. ¿El otro día? Bueno, viejo, no veo todas las películas. Con... La vio con delay. Claro, es tipo 2007, la película. Sí, está bien, pero. Bueno, déjame ser, flaco. Ahora, por eso, te reto. Lo voy a perder el reto. Así que no, te lo paso a vos. Plantees la próxima trivia. Plantea. No estaría teniendo otra trivia yo. Bueno. ¿En serio? Estaba dormido, bro. Está bien. No tengo tanta preocupación. Entonces me voy a tomar atribución. Voy a plantear un cuarteto. Apa. Porque había cosas que eran demasiado geniales y las tenía que poner acá. Claro. Un cuarteto que dice: A una mujer se le infectó la prótesis de la rodilla por empezar a pasarse hilo dental. What the fuck? B. Hay un lenguaje micronesia que solo tiene una palabra. C. Inventaron una pastilla que tiene el gusto de la comida que más te atrae. O D. Un asteroide va a chocar contra la Tierra a mediados de septiembre y va a matarnos a todos. ¿Mediados de ahora? ¿Tipo en 11 días? Aprox. Me encantaría que fuese la D. ¿Cuál es la, para vos, Paquito? La ala de la rodilla y el hilo dental. Sí, para mí sí. Ahora, ¿las prótesis no se supone que van recubiertas? O sea, están adentro. Recubrime la prótesis. Atrévete a adivinar. Y capaz sabrás la razón. Sonó muy a Hugo. A jugar con Hugo. Sí. Estoy seguro de que perderá. Elegí. Estoy seguro de que perderá. Y ahí el hijito decía: esto está justo cuando se está repetime, poniendo divertido. Repetime las opciones. Vamos de nuevo. Sí. A una mujer se le infectó la prótesis de la rodilla por empezar a pasarse hilo dental. B. Hay un lenguaje en micronesia que tiene solo una palabra. C. Okay. Inventaron una pastilla que tiene el gusto de la comida que más te atrae. O D, un asteroide va a chocar contra la Tierra a mediados de septiembre y va a matarnos a todos. Estoy entre la A y la C. Bueno, elegí. Vos elegiste la A, Lucho, ¿no? Sí, yo elijo la Lucho C. Eligió la A. Esta oportunidad. ¿Y vos, Lionel? Yo quiero la C. Pero la B es muy interesante. No, para mí es la C. Es la C. La C, ok. Primero les voy a decir que obviamente la D no es. Sí. Pero hubo cierto revuelo en internet porque había una predicción de un loco tipo evangélico, sí. No sé qué, de hace un montón de tiempo que decía que en septiembre un asteroide se la iba a poner y nos íbamos a matar. Sí. Nos iba a matar. Cráter, muerte, dinosaurios. Ok. Voy a descartar luego la B, pero sería muy interesante un lenguaje de una sola palabra. Sería todas divertido. No sería un lenguaje. Todas las entonaciones que tiene que tener. ¿Por qué no? Yo te digo, ¿qué? La palabra es Cthulhu. Y te digo, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. No, ahí ya dije. Es como, es como Pokémon. Es como Pokémon. Cthulhu, como Pikachu, Pikachu, era y Pikachu. La gente, claro, se decinos quién ganó. Decinos quién ganó. Ganó Lucho. No. Era la A. En su cara. Era la A. Gato. Era la A. Dale, boludo. El chabón estaba la durmiendo. ¿Qué hace acá? ¿Dónde andás a cagar? Resulta que una mina llega a una sala de emergencias en Wisconsin, en la clínica Mayo, con dolor e hinchazón en la rodilla, en la cual tenía una prótesis hace 50 años. Nunca había tenido problemas, pero un día cae así. Los doctores agarran, toman una muestra del fluido de la zona infectada y detectan que la causa de esta infección era la bacteria Streptococcus gordoni. Ahora, lo raro para esta infección es que esta bacteria generalmente se encuentra en la boca. Ajá. Se encuentra en el resto del cuerpo. Resulta que la señora hace poco había tomado el hábito de empezar a pasarse hilo dental. Y esto había generado que le sangre las encías y había generado microcortes, por los cuales la bacteria pudo entrar al torrente sanguíneo y a través de ahí viaja hasta la prótesis y se instala ahí. Random. Respondiendo un poco a tu pregunta, fue un laburo fácil para la bacteria porque al ser una prótesis artificial no tiene el sistema de defensa, un sistema inmune como el resto del cuerpo, y entonces se puede crecer y hacerse una fiesta. ¿Sabes que yo por qué me confundió la movida? Porque yo pensé que la mina se estaba limpiando la prótesis con hilo dental. Yo también. Me parecía ridículo. No tenía ningún sentido. Digo, me saco la vaina de pierna y me paso el muñón, y, el muñón tipo, y lo limpio. Lo limpio con blem prótesis. Claro. Blem prótesis. Sí, no, iba a hacer un chiste de mal gusto. Sí. La cuestión es que si no se tratan rápido estas infecciones, se puede generar un biofilm. La bacteria genera un biofilm en la prótesis y se hace muy difícil sacarlo. Que no es un corto sobre la vida. Que no es un corto sobre la vida, claro, sino es una suerte de arreglo bacteriano en el cual crecen en forma de film, justamente. Tiene ciertas propiedades. Como la comunidad de anillo, pero la comunidad del Gordoni, de Streptococcus Gordoni. Y afortunadamente a la señora le pudieron abrir la rodilla, limpiar. Un Gordoni to rule the mall. Un one Gordoni to rule the mall. One Gordoni to bring the mall together and in the darkness. Bueno, se refiere acá. Bind the mall, exacto. bueno, momento nerd. Perdón. No me cuestión quiero. Que... le dieron un antibiótico y la señora pudo conservar su prótesis y vivió feliz. Y no sé si se siguió pasando hilo dental o no por el resto de su vida. Ahora usas hilo dental, ¿no? Y culpamos a muchas cosas que no le son atribuibles. En este caso, culpamos del mal al hilo dental. En parte de la moraleja de hoy va a ser picadura de abeja sí, hilo dental no. Claro. Es re loco, porque bueno. ¿Te imaginas el tipo la junta médica decidiendo esto, ¿entendés? Tiene un estetocco Es muy capítulo de House, tal cual. Que tipo, al final. Pero esta bacteria se los encuentra en la boca. Señora, ¿usted usó el hilo dental para limpiarse la prótesis? No, sí. No. No, pero diga la verdad. Si no la puedo ayudar. Y aparece el hijo. No, es que mi mamá tenía sucia la prótesis, entonces yo le limpié con hilo dental. Llorando así, no sé. Pero eso digo que tipo, está al final del capítulo cuando ya no saben qué más es, pasamos el hilo dental y de repente se corta, dice la puta madre y piensa. No, es obvio que. Flash ahí y va corriendo, sí. Claro. Y le abre la rodilla con hilo dental, hace una incisión con hilo dental y se lo limpia. Sí, bueno, ¿de qué están hablando? Voy a contar el score. A mí me pareció muy House. Sí, estábamos hablando justamente de eso. Perdón, me fui a buscar un vaso de agua. Yo les voy a contar el score parcial hasta ahora. Sí. Lucho gana, como siempre. Lucho, mala onda. No. No, Charlie lo empató. Exactamente. Yo doy fe, soy el co-constatador, Charlie lo empató. Lidera el ranking, sí. Lucho, con 4 puntos. Sí. Seguido de Charlie, con 4 puntos. Sí. Luego viene Lío, con 3 puntos. Y cierra la tabla Agustín, con 3 puntos. No, ¿por qué cierro la talatera a mi altura que hay? Porque yo quiero que seas último. No es alfabético, vengo. Yo decido quién está último y quién no. Bueno, ¿cuántos puntos quedan en el juego? Yo tengo una trivia más. A ver. Yo tengo dos trivias más que voy a hacer una, así no hay desventaja. Yo les voy a hacer la siguiente trivia. Ok. Esto habla acerca de cosas comunes y no comunes. Esa es la temática como chota Mohamed que elegí. Okay. Como Mohamed, exactamente. Sí. Así que voy a poner la correcta del puesto C para cagarle, para cagar a Leito. Es la siguiente. El país con mayor tasa de suicidios es Lituania. No, no hablado de Lituania. El mes más popular para nacer en Estados Unidos, el mes donde más gente nace, es septiembre. Okay. El grupo sanguíneo más popular. Se fue a Estados Unidos a hablar. República Argentina. Sí. Es A positivo. Ah. Yo Qué difícil eso. Sí, porque me suena mucho el A positivo, pero también es cierto que justo el otro día estaba hablando de que mucha gente nace en septiembre por el famoso garche de verano. Sí. Pero está diciendo gente que en Estados Unidos, lo cual sería el imperio al revés. Ah, el garche, bueno, pero el garche de invierno también es famoso y conocido. Sí, pero si tenés a alguien, pero si no. A ver, acá lo conocido es el garche, no sé si. Claro, de verano, sí. De invierno, es lo mismo. La gente coge. No, pero ¿sabes que me acabas de abrir los ojos hacia la realidad? Voy a elegir la C. Voy a ser pionero y voy a elegir la C. La A positivo. No, A positivo. Yo voy a elegir la de septiembre. Ahí está, ¿cuál era la otra? El país con mayor tasa de suicidios es Lituania. Jugátela, cagón. No. Jugátela. No sé. Jugátela. Decí lo que vos quieras, yo te banco. Yo voy a elegir la de septiembre. Yo le voy a contar primero que el país con mayor tasa de suicidios es Guyana. Lituania está cuarto. Ahí nomás, ¿eh? No era fácil. Y Lituania básicamente es el país con el país en puesto número 2 en tasa de suicidio de hombres. Y número 29 en mujeres. Se suicidan 5 veces más hombres que mujeres. Che, y me contás. Yo les voy a contar lo siguiente. Decilo. El día más común para nacer, ¿saben cuál es? En Estados Unidos. ¿Cuál? El 16. ¿Adivinen de qué mes? ¿De qué? ¿De qué? Yo te digo, pará. Si el verano es en junio, septiembre. De marzo. ¡No! Una victoria abrumadora de Lucho y Lío. Los debo aplaudir, los felicito. Y les voy a contar un secreto más. El grupo qué malo que sos con este juego, Agustín. Sí. El grupo sanguíneo. Sobre todo porque el grupo sanguíneo más común en la Argentina es el cero positivo. Cero positivo. Con un. Ay, claro, yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo hago campaña de oración. El 90% de las personas aproximadamente tienen factor O. Sí, yo soy O negativo. Yo soy AB positivo, pero eso no importa. Pero vos sos casi chileno. No, pero en toda Latinoamérica, el factor más común. Por dos cuadras, fue chileno. En el mundo, el más común también es el O positivo, con 36, casi 37%. Exijo recuento O de positivo votos, sigue ganando. Porque A positivo pasa a ser 28, B positivo es 20 y AB es solamente el 5%. Siempre hablando de positivos. Y después vienen los negativos con 4, 3, 1 y 0,45 en el mismo orden que mencioné anteriormente. Está bien, en Argentina es el O positivo también, más común. El A positivo es el más común, creo que en algún país pedorro por algún lado que no nos interesa. Bueno, como ya no tengo chance de ganar, solo para que le roben la punta. En Alemania es más común el A positivo, si te interesaba saber. Ah, mira. Sí, me voy a ir a Alemania para ganar este juego. Y en Hacen falta los genocidios para llenar de diapositivas. Yo te cuento así datos. Te cuento datos al azar. Bueno, está bien. Yo me voy a atener a plantear dos tiras más y a no participar más y me voy a ir con el triunfo, porque en realidad ganaba el que menos puntos sacaba. No, te expliqué las reglas. Las remeras para mí. No, quedan dos puntos. Quedan dos puntos para cualquiera. Salvo para mí. Ah, digo, perdón, no te estaba contando. Bueno, dale, Agustín. Primer punto en juego. Esto es muy importante. Dice así. A. La gente con esquizofrenia tiene un microbioma particular en la garganta. B. El Alzheimer genera un cambio en el intestino que hace que las flatulencias tengan menos olor. C. El Parkinson genera una mejora en la predicción de los resultados deportivos. Amo todas. ¿Me lees de vuelta, por favor? Sí, te leo de vuelta. A. La gente con esquizofrenia tiene un microbioma particular en la garganta. B. El Alzheimer genera un cambio en el intestino que hace que las flatulencias tengan menos olor. Y C. El Parkinson genera una mejora en la predicción de los resultados deportivos. Nadie se la va a jugar, son todas sus mascaretas. Tibios. ¿La A cuál era? La puta madre, boludo. Tanto a veces lo debería chiste, boludo, chiste, chiste. Ah, yo me juego a la A. Ay, boludo, a mí me interesa mucho la B. Me encanta, me encantaría. Me encantaría que fuera la B. Me la voy a jugar por la B. Porque, de hecho, hasta tengo una teoría de por qué puede ocurrir. ¿Lucho? No tengo idea, ¿sí? No tengo idea. Estás jugando a la punta, Lucho. Estás jugando a la punta, manejate. Manejate. El Parkinson y los resultados deportivos no es. Ah, ¿o sí? ¿Sí? Andás a ver qué clase de repetirme las otras. Porque yo me lo estoy tomando en serio esto. Bueno. Por eso está ganando, boludo. La gente con esquizofrenia tiene un microbioma particular en la garganta. El Alzheimer genera un cambio en el intestino que hace que las flatulencias tengan menos olor. O el Parkinson genera una mejora en la predicción de los resultados deportivos. La. Ok. Con tristeza, le voy a decir al Leito que está fuera de juego. ¡Ah! No. No. Pero me interesa tu teoría, y yo también tengo una teoría para lucrar al respecto. De hecho, la pensé toda. La correcta era la A, que la gente con esquizofrenia tiene un microbioma particular. No, no, lo clara que la tiene Lucho. Tremendo. Bueno, Lucho. Cantes victoria. Sí, no cantes. Ya es un solo punto y queda un punto. A lo sumo terminará el empate. Claro, tiene que haber un desempate, si no, esto no tiene. Pará, ¿hay otra más? Hay otra más, bien. Pero pará que pasamos a explicar la anterior. Hubo un grupo de investigadores de la Universidad George Washington que deciden investigar el microbioma de gente con esquizofrenia porque, como hablamos alguna vez, las bacterias que habitan adentro nuestro tienen roles importantes, sobre todo en su interacción con el sistema inmunológico. Entonces, plantearon que podría haber una relación entre la enfermedad y esto. Resulta que la gente con esquizofrenia tiene una mayor cantidad de bacterias del género lactobacillares. El estudio tiene limitaciones, o sea, no es una cosa hermosa, porque no investiga ni los virus ni los hongos presentes en la garganta, que también forman parte del microbioma, y 32 pacientes fue el N del estudio, la muestra del estudio, y es una muestra pequeña, digamos, y además solo vieron el microbioma de la garganta, y no de otras regiones, pero planean verlo de otras regiones. Ahora bien, ¿por qué carajo serviría esto? Este estudio es prometedor en el sentido de que si hay una relación, que esta relación de que hay una diferencia de bacterias en otras regiones del cuerpo, en otras partes, y en un número mayor de pacientes, podría llegar a usarse como biomarcador para una detección temprana de la esquizofrenia y podría hasta ayudar a entender un poco más la parte de la generación de la enfermedad o incluso generar nuevos tratamientos. ¿Pero vos decís que es causalidad? Bueno, no, por ahora es una descripción. Ajá. Pero puede devenir. Porque imagínate si fuera causalidad. O sea, si tu microbioma te deriva a tener. No, debe ser al revés. Debe ser consecuencia. Para mí más no sé eso. Pero aún así te sirve para predecir esquizofrenia antes de que haya otros síntomas. Capaz. Hay que ver en qué etapa. Hay que ver si molecularmente se manifiesta antes que ¿cómo se llama? Comportamentalmente. No sé. Era interesante la otra porque así como hay cambios en el microbioma de la garganta, tranquilamente podía haber cambios en el microbioma intestinal y hacer que hubiera menos odorantes liberados y que los pedos mueran menos. Tiene toda la lógica del sí, mundo. Yo no lo vi tanto por el microbioma, pero sí está es válido, no importa. Bueno. Lo válido pero es que Lucho sigue ganando. Lo válido es que Lucho sigue ganando. Sí. Lo válido es que Lucho sigue ganando y se viene la última. Que dice así. En la A. Vamos con la A. En Portugal se desarrolló un sistema de delivery de vacunas con colibríes. La B dice. En Israel se desarrolló un sistema de azúcar con arena que tiene el mismo gusto y la mitad de las calorías. O la C, garganta en con India. Arena. Garganta con arena, mala onda. En India se desarrolló un sistema de traducción para sordomudos en tiempo real utilizando monos. ¿What? Momento de incertidumbre en el aire. Lucho, vos estás a la punta, elegí una y yo voy a elegir una distinta. Sí, Bolivia, arena y la otra. De hecho, traducción para hacerlo, para hacerlo bien, los dos me van a escribir la respuesta al chat por privado. Que Lucho diga una, yo voy a decir una distinta. No, no importa que esté de acuerdo con él, pero para que. Se está pateando los huevos. No, no, es así. ¿Quién va a decir? Estoy apurando arena. Así es. Arena. Colibríes. ¿Por qué? ¿Tenés ganas de decir alguna, Arito, solo para diversión? Y para decorar el resultado. A mí me divierte mucho la de los colibríes, pero voy a ir con la C. Ok. Lucho está en condiciones de dar la vuelta olímpica. ¡No! Lucho. hay un startup israelí que se llama Dux Matok, que inventó un sistema de nanopartículas de celulosa o de sílica, que la sílica es el componente mayoritario de la arena de la playa, por esto arena, que de hecho es un alimentario, ¿cómo se llama? Un alimento alimentario común, o sea, un aditivo. Un alimento alimentario violento. No, adimento. No, cuestión que un aditivo, eso. Y la cuestión es que recubren estas partículas, nanopartículas de sílica en azúcar y cada una se recubre individualmente y son tan pequeñas que la lengua no las puede sentir como, digamos, táctilmente, pero los receptores de dulce sí se activan y la idea es que el cuerpo siente el mismo dulzor, pero absorbe solo la cobertura de azúcar y el resto de la partícula no la digiere. O sea, como entra, sale. Y como las partículas no son solubles en agua, mantienen la integridad aún en un medio acuoso, como si fuera una gaseosa o algo que querés endulzar, y permite que se utilice entre un 25 y un 55% menos de azúcar para endulzar algo de la misma manera perceptiva, llamémoslo. Y la compañía esta ya empezó a testear la tecnología, pero todavía no hay nada con respecto a aprobación de entes regulatorios o de costos o forma de compensación. Y bueno, pero de hecho lo haces, porque parece que es un adimento. No sé. Es con profunda tristeza que. No, una victoria digna. Voy a cerrar, no. Voy a dejar que se quede Lucho solo, que haga lo que quiera con el podcast. Ya está. Nos vamos, ¿no? Vamos a dormir, Lucho. Sí, vamos. Dejémoslo solo. Que dé su discurso ganador. Bueno, cerra vos. Careta. Sí, nos vamos. Bueno, lo importante es competir, aunque si puedes ganar mejor, porque como yo le gané estos gatos, voy a ir a dormir más contento. Así que espero que les haya gustado el podcast y podrían subir en el Twitter o en el Facebook si me ganaron ustedes a mí o si yo también le gané a ustedes. Así que les mando un abrazo. ¡Bú, soberbio! ¡Bú, bú! ¡Fuerte a Lucho! ¡Bú! Puto. Yo creo que tenemos que reemplazar a Lucho con Andá acá. Bueno, chicos, nada. ¿Nos vamos? No. Yo estoy realmente ofendidísimo con este resultado. Acuérdense que no, de votos, hubo quema de urnas acá, Lucho está manejando las cosas de manera turbia. Yo quiero aclarar el día de hoy que esto va a tener revancha, viejo. Así no quedan las cosas. Yo no quiero jugar. Vamos a mirar el rating. Vamos a mirar el rating y si da rating va a haber revancha. No. Bueno, chicos, me encantó. Me voy. Desolación. Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Innovación, Podcast Inn